ya desde el momento de la asunción de este gobierno y durante toda su campaña, tiene la visión puesta sobre Aerolíneas Argentinas. Es como que tienen una obsesión absoluta. Y bueno, llegamos a septiembre, ya con este habiendo quedado fuera del tratamiento de la ley base por pedido de los gobernadores y también por un trabajo político, por decirlo de alguna manera, de los sindicatos estando presentes en los debates para que la línea aérea de bandera quede fuera de esa privatización. A pesar de eso, bueno, se colgaron ahí ahora con el proyecto de Lombardi y de la coalición cívica en principio, que se estaba tratando en comisión. No les alcanzó porque la ley, también por desconocimiento, porque hasta son brutos, porque ellos hacen una ley que hasta desconocen, porque para privatizar empresas del Estado la iniciativa tiene que salir del Ejecutivo a partir de la ley bases, y tuvieron que ir para atrás y después hacer la desprolijidad de sacar el decreto de que sea Aerolíneas Argentinas privatizable, porque si no, la ley no se podía avanzar como se estaba haciendo. Un tema de procedimiento. Y digo de brutos porque también desconocen absolutamente todo el funcionamiento de lo que es Aerolíneas Argentinas y lo que le trae al país. Los beneficios de la conectividad, los beneficios de la generación de empleo, los beneficios sociales que genera en un país que es el octavo más grande país del mundo. Desconectar a esas provincias, ya se hizo en los 90 con los trenes, se hizo también con la línea de bandera, es aislarlo, no únicamente del turismo, porque uno a veces, la gente en general, suele asociar al avión con el viaje a la playa y tomar la tepidinia, y el avión es una utilidad que se le da a la gente que trabaja, gente que vive en una provincia y trabaja en otra, tiene familiares, que tiene que viajar por temas médicos, y bueno, parece que hay un desconocimiento absoluto de eso, o, lo que es más factible también, un interés sobre económico de los amigos que están hoy en el poder. No nos olvidemos que en el gobierno de Macri ya tuvo los intentos de los cielos abiertos y de que ingresen las low cost, con esa famosa revolución de los aviones, que fracasaron totalmente. Hoy las dos líneas sobrevivientes son Flybondi y JetSmart, que no paran de cancelar y demorar vuelos porque no tienen los aviones para hacerlo, porque no tienen la gente para atender esos vuelos como lo deben atender, no tienen el personal de técnicos, de pilotos, ni la infraestructura. Buscamos sacar vuelos baratos a costa de bajar las medidas de seguridad. Entonces, responden a esos intereses. Y vuelven lo mismo. De hecho, la semana pasada Macri saca un tuit hablando de lo que había que hacer con Aerolíneas Argentinas, que a mi forma de ver está incitando al delito, porque habla de que hay que quebrarla. Te invito, si no lo viste, a que lo veas, lo que tuiteó la semana pasada, diciendo que hay que hacer un desguace y que hay que llevar a la empresa a la quiebra. Uno presenta una quiebra si la empresa no funciona. Ahora, Aerolíneas Argentinas tiene los balances superavitarios que son avalados por todos. Entonces, si está incitando a quebrarla, está generando un delito. Y pasa impunemente, como si lo hubiese dicho mi tía de la esquina, y lo dijo un expresidente, que además sabemos que está manejándole bastante los hilos al actual presidente Milei. Mariano, desde lo simbólico puede también tener un sesgo y un costado ideológico, pero también responde, me parece, mucho a eso. Se habla de las pérdidas, de si genera pérdida, bueno, que sea privatizada y que se resuelva la situación de esa manera, pero que no genere más, valga la redundancia, pérdida al Estado. Me quedo con esto porque vos acabas de decir algo que me parece importante. Aerolíneas Argentinas no genera pérdida. Así es, no. Están los balances. O sea, no es que lo está diciendo Mariano o lo está diciendo Enzo en la radio. Están los balances de los últimos 2 años, la empresa fue superavitaria, y por otro lado, todo lo que genera al país. Por Aerolíneas Argentinas hasta diciembre tenía 11.500 trabajadores en empleos directos. Bueno, hoy con la con los despidos encubiertos, que son los retiros voluntarios, esa nómina bajó 1.500 trabajadores. Pero con ese dato que hay de 2023, los empleos indirectos que genera Aerolíneas Argentinas, porque cada avión que llega a un aeropuerto asciende casi a 100.000 puestos de trabajo en todo el país. Y eso también cuenta. Y generar puestos de trabajo es responsabilidad del Estado. Cuando hablan de pérdidas, yo digo, ¿cuál es la ganancia que da un hospital? ¿Cuál es la ganancia que da una escuela? ¿Cuál es la ganancia que da un servicio que da el Estado? ¿Tiene que dar ganancia? Ahora, en este caso, encima la da. Si encima que da ganancia, que genera un servicio para la población muy importante por la extensión de nuestro territorio, la única explicación a este proceso de privatización que hay es corrupción. No tiene otro nombre, porque es poder dejarle el negocio a sus amigos. Porque si sus amigos, porque si el tema de la competencia que tanto hablan, ya tienen abiertos los cielos para volar. Puede venir a volar cualquier compañía. ¿Por qué no lo hacen a venir a volar cualquier compañía? ¿Por qué no entra cualquier compañía a volar hoy? Porque no van a volar a las eran 21 a las 18 provincias que Aerolíneas Argentinas vuela, con vuelos que no son rentables. ¿Por qué? Porque es un servicio que se genera, porque son pueblos son ciudades, son provincias que quedarían aisladas. En el día de ayer, con esta nefasta que tenemos hoy conducción de la compañía, se hizo el último vuelo atlántico, que era Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro, Rivadavia. Un vuelo que pasa por toda la costa atlántica, que los pasajeros que hoy están en Mar del Plata y tienen que ir a Trelew o a Comodoro no tenían necesidad de venir a Buenos Aires para ir a una ciudad que está más cercana. Bueno, lo sacaron, y así como sacaron todos los corredores también que había sobre el oeste con las distintas provincias. Van desarmándola a la compañía, van generando en los trabajadores una sensación de desgano. La situación particular que nosotros tenemos hoy es que está planchado nuestro salario desde el año pasado. Nosotros en APA somos casi 5.000 trabajadores, en Aerolíneas Argentinas estamos teniendo un promedio de entre 700 y 800.000 pesos los trabajadores de tierra, porque todo el tiempo se habla del tema de los pilotos y está muy bien que se hable de aerolíneas, pero nosotros somos la mayoría de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas con sueldos que en general están por debajo de la línea de pobreza. Y no es porque no puedan aumentar el salario, es por lo que quieren generar ese desgano en la gente, quieren precarizar, porque somos trabajadores precarizados con esos salarios. Dentro de la industria aeronáutica hoy cualquier trabajador de otra empresa gana más que nosotros, hasta siendo terciarizados. O sea, es una elección, no es una necesidad. Es lo que se está buscando, generar que el trabajador se quiera ir, generar, romper las condiciones de trabajo para poder llevar adelante su cometido, que es privatizarla, cerrarla o quebrarla, como dijo el señor Macri, para que hagan negocio sus amigos. ¿En qué administrativamente cuadro de situación están ahora? En esto de justamente lo que se plantea en términos políticos, cómo intenta trabajarlo el gobierno a través de algunos legisladores aliados, y ustedes a la espera de qué situación o en acción sobre qué aspecto. Nosotros estamos con un conflicto abierto que es sobre nuestro salario inicial, por esta situación que yo te estaba contando. Y en este momento, digamos, los cañones están apuntados a mejorar nuestro salario. Es el conflicto que nosotros tenemos. Ahora, no podemos desconocer todo lo que está sucediendo detrás y que viene por nuestras condiciones de trabajo y por nuestros puestos de trabajo. Entonces, primero resolver lo urgente, que es lo salarial. Hoy, con ese tipo de salario, un compañero no puede pagar un alquiler. Ni hablemos de si tiene hijos, de mandarlo a un colegio parroquial, no hablo de un colegio de la High Society, hablo de un colegio parroquial, o de pagar 70.000 pesos de gas, o 60.000 o 70.000 pesos de luz. Y somos trabajadores que cumplimos jornadas de 12 horas de trabajo, Eso es otro punto. Es espantoso tener que estar explicando todo el tiempo con nuestros conocidos, o por ahí con el más conocido no, pero con el no tan conocido, ustedes son todos niños y son todos vagos. Nosotros trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día están abiertos los aeropuertos. Las jornadas son de 12 horas, hay horario de ingreso de la 1 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Eso no sale en ningún lado y tenemos los peores de los horarios de los aeronáuticos. Y tener que estar lidiando con la angustia de no llegar a fin de mes y después prender la televisión o escuchar ir a la panadería, no, ustedes tienen privilegio. ¿Cuál es el privilegio de trabajar 12 horas? ¿El privilegio de estar parado en la avenida Rivadavia o en Hipólito Yrigoyen a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, esperando un micro para llegar al aeropuerto? Entonces, toda esa cuestión te desestabiliza un montón al conjunto de los trabajadores. Nosotros como cuerpo delegado, en este momento, además de estar pasando información, estamos siendo como una contención para los compañeros, porque realmente, anímicamente, buscan romperte. Y es lo que no tiene que pasar, y es lo que estamos tratando de que no suceda. Por eso nos organizamos, seguimos luchando, por eso el otro día estuvimos en el Congreso, por eso ahora, el día 2 de octubre, vamos a acompañar a la marcha universitaria, porque entendemos que la problemática no es solamente con Aerolíneas Argentinas, este gobierno viene con toda la clase trabajadora, entonces es el momento en el cual todos los trabajadores tenemos que estar alineados y tenemos que estar abrazados uno con otro, porque a todos nos está pasando algo, a todos nos está faltando el mango para llegar a fin de mes, y si nos encuentra dividido van a avanzar, pero si nos encuentran juntos no van a poder pasar. No van a poder. Mariano, se ha hablado respecto a la dolarización por parte del gobierno. Este fue un tema de la campaña. Inmediatamente al inicio de la gestión ya había algunos que hablaban de la imposibilidad de llevar a cabo esto y que quedaba justamente en eso, en una promesa de campaña, en una cuestión meramente simbólica. ¿No da la impresión que ocurra lo mismo con aerolíneas? ¿Qué quiero decir con esto? Habitualmente, cuando hay un sector de la política y que le puede hablar a la sociedad respecto a esquema de privatización, aerolíneas, barra, pérdida, bueno, todo esto que has vos venido descripto y con muy buen criterio, suena hasta atrapante y seductor al oído, hasta tanto aparece alguien como ustedes que tiene la posibilidad de expresarlo y dicen, miren, escuchen, es una de las, no me quiero meter en otras, pero yo hablo de esta, empresas administradas por el Estado que da ganancia, hay que ir a ver los balances, nada más que eso. Bien, más allá de todas las cuestiones vinculadas al desarrollo, a la conectividad, que también tiene un rol el Estado en ese aspecto y que se pondría en riesgo, al menos lo tendríamos que plantear en potencial, si un privado justamente toma esto, porque en realidad, y esta es hasta, me atrevería a decir, entendible, un privado no piensa en el desarrollo y la conectividad entre los pueblos. Hace debe y haber, si hay más en el debe que en el haber, va a tener que recortar, porque en realidad el objetivo que tiene es generar ganancias, no otra cosa. El Estado tiene otro rol. Al margen de esta aclaración, y hago toda esta introducción para preguntarte, la impresión no es que este es un aspecto simbólico como la, en su momento, dolarización, sino que hay una vocación y hay una decisión de ir por aerolíneas. Esta es la impresión, observándolo desde afuera, que la buscan por un lado, la buscan por el otro. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento hay algunos temas, vamos a suponer, te pongo como ejemplo, no sé si será futbolero, pero la SAD respecto al fútbol. Y da la impresión de que los resortes ya están colocados de una manera que se hace bastante complejo que el gobierno pueda meter el esquema de SAD. Discutible si también se metió en la discusión desde la otra vereda, entonces evitaron justamente el avance en ese sentido, pero digamos una discusión más de fondo, pero cada tanto mete el tema, aunque sin demasiado rigor en términos concretos. Lo de Aerolínea parece distinto, parece que hay una decisión y están buscándole la vuelta por dónde. Sí, referente a la dolarización y el engaño y la estafa electoral a medias, porque eran bastante explícitos y había que tener bastante poco juicio como para crear una situación, en parte fue real. Han dolarizado todos los costos, no dolarizaron los salarios, pero han dolarizado todos los costos y han superado hasta el valor dólar en la mayoría de los costos, por eso el país hoy es uno de los más caros, con el salario en dólares más bajo cuando era uno de los más altos. O sea, han dolarizado para sus intereses, no para el interés de la gente. Pobre, pobre del vecino o del compañero que pensaba que ganaba 300 mil pesos, 500 mil pesos, iba a ganar 500 mil dólares. Habla un poco también del déficit de educación, ¿no? O de formación, en los cuales hay que reforzar mucho para no caer en estos engaños. Pero lo que me decías referente a Aerolíneas Argentinas, sí, nosotros entendemos que están jugando a fondo. Aerolíneas Argentinas lo están utilizando para ejemplificar y como punta de lanza para el resto, porque no va a terminar ahí. Nosotros nos entendemos que somos el experimento de ellos y que también somos la sangre en el ojo de muchos años, ¿no? Y además que es un negocio próspero para aquel que quiera. Como bien vos decías, nadie va a volar una ruta que no es rentable en el caso de un sistema privado, y está bien, porque es su actividad, no es el rol del Estado. Pero encima es superavitaria. O sea, en los balances no está dando pérdida, no utilizó el año pasado tampoco los recursos que le otorgó el Estado. Es más, lo que le debía, los años anteriores, lo que le otorgaba, no tengo acá el número exacto, pero lo que le otorgaba lo devolvía 4 o 5 veces en impuestos. Por lo tanto, si lo vemos del lado donde debe haber, el Estado puede tomarlo hasta como una inversión, esa ayuda económica que le puede llegar a dar a las líneas argentinas, porque después le vuelven en impuestos y en tasas. Pero sí, como vos decís, van con todo, nosotros lo sabemos, somos muy conscientes, los trabajadores de aerolíneas hemos pasado, no me ha tocado a mí, por una cuestión de edad, tengo 41 años, pero sí tenemos compañeros que han estado vivido el proceso de privatización del 91, con el cual Iberia hizo un desastre absoluto, generó un vaciamiento total que llevó a la crisis del 2001. Y también entendemos, y haciendo lecturas con los compañeros, que cuando empieza el conflicto de Aerolíneas Argentinas en 2001, también empieza el final del gobierno de La Rúa en ese momento. Fue para hacer un paralelismo, ¿no? Uh-huh. Hoy en día también se ve la caída de la imagen de este gobierno, porque está atacando por todos lados, como también está avanzando en esta situación de Aerolíneas. Lo dejo ahí, no sé cómo seguirá, porque no tenemos la bola mágica, solamente al dato me refiero y al antecedente. Ahora, sí entendemos que estamos jugando a fondo, entendemos que no es un chiste, y nosotros estamos dispuestos a absolutamente todo. De hecho, ya hemos pasado distintos procesos en este menos de un año que están. Nuestro secretario general fue denunciado penalmente por decir en la ley base que cuando viajen los diputados o senadores que votan a favor de la privatización, íbamos a preguntarles por qué lo hacían, porque teníamos derecho a saberlo como ciudadanos, porque muchas veces se olvidan los diputados y senadores que el Parlamento es el lugar donde está la voz del pueblo. Lo que votan son representantes del pueblo argentino, no son representantes de sus patrones. Entonces, al momento de votar, tienen que tener en cuenta lo primero del ciudadano que lo votó, que es a quien representan. Bueno, a partir de que el secretario general nuestro dice eso, le hacen una denuncia penal por amenazas, que bueno, fue desestimada en la justicia porque era improcedente totalmente, pero de ese tipo tenemos un montón. Nuestro sindicato fue multado en un paro general de febrero por una suma por encima de los 160 millones de pesos, porque en un paro general Lombardo quiso poner una conciliación obligatoria. Una conciliación obligatoria que no tenía ningún sentido porque era un paro general dictado por las centrales, solo se lo dispone a APA, no al resto de los gremios, por lo cual si nosotros hubiésemos no hecho la medida, los vuelos tampoco iban a salir porque el paro era general y no había nada que conciliar porque, o sea, la conciliación obligatoria es para que se junten las partes y puedan resolver el problema que tienen. Y esa huelga era de un paro general, la de febrero me refiero. Uh-huh. Y recibimos una multa de 160 millones de pesos, que ahí está mirando, porque si no pagás, queda en riesgo la personería jurídica que tenés como representante. O sea, todo el tiempo la persecución para los trabajadores. Eso nos hace ver, y ya lo sabemos, que esto viene en serio, pero el gobierno tiene que tener en cuenta que los trabajadores aeronáuticos y los trabajadores de Aerolíneas Argentinas no sabemos de achicarnos, no sabemos de tener miedo. Porque cuando en el 2020 todos los argentinos teníamos que estar adentro cumpliendo con una pandemia, nosotros salíamos a la calle igual, pudiéndonos quedar en casa, íbamos al aeropuerto para repatriar a los argentinos que estaban en el exterior, donde las líneas aéreas privadas los habían dejado tirados y no los iban a buscar. También íbamos a los aeropuertos para hacer los trámites correspondientes para despachar los vuelos que iban a Beijing a buscar insumos para los hospitales, porque los hospitales necesitaban de los insumos médicos y los aviones de Aerolíneas Argentinas traían eso. Como también fuimos a Rusia para buscar las vacunas. Siempre recuerdo a Víctor Hugo cuando relataba el despegue ese del avión. Sí, claro. Y hoy tener que estar en esta situación, la verdad que dan ganas de llorar. No dan menos que ganas de llorar. Pero bueno, todo eso lo vamos a transformar en lucha y ahí vamos a estar en la calle, en los aeropuertos, en un programa de radio, en un programa de televisión, donde haga falta para defender a Aerolíneas Argentinas y para defender nuestros puestos de trabajo. Está clarísima tu visión, Mariano. La última, porque también nos parece un tema importante, no menor, y que cuando se dan situaciones así, lo vamos abordando, por supuesto, desde diferentes ángulos. Le preguntamos a quienes están del otro lado, en este caso vos como delegado, ¿hay conciencia en los trabajadores? ¿O prima él? Nah, no creo que pase. Que en realidad en ese punto también hay algo de... Che, me habré mandado una macana en el cuarto oscuro. Bueno, hay justamente todo eso que decís. Hoy hay un grado de conciencia altísimo entre los aeronáuticos. Nosotros, desde el año pasado, cuando estaba la campaña electoral, nosotros hablábamos con los compañeros, nosotros le decíamos a los compañeros que este modelo nos iba a llevar a la situación a la que estábamos ahora. Y no era porque teníamos la bola mágica, porque lo decían ellos mismos. Ganó por más del 50% en un balotaje. Yo entiendo que muchos trabajadores de Aerolíneas también lo habrán votado. Ahora, eso no significa que no hayan sido parte de los engañados, ¿no? Que hoy por hoy están todos alineados y están en una mayoría muy amplia con la conciencia de clase de trabajador, que tienen que estar en la calle y tienen que estar en todos los lugares dando la discusión para defender el puesto de trabajo. Hay una conciencia en Aerolíneas. Y el que no tiene la conciencia cuando llega el día de cobro y va al cajero, creo que se tiene que hacer consciente, ¿no? Porque con eso que ingresa no cubre lo que vive. Así que hay una conciencia natural u obligada por la situación, pero el convencimiento de que por este camino no es, está muy seguro. La última, ahora sí. ¿Cómo sigue su agenda en los próximos días? Bueno, hablaste de la participación en la marcha universitaria de mañana. ¿Y qué más hay en el radar? De mañana, pasado mañana, hay un encuentro en la sede de Aeronavegantes sobre la es internacional, va a participar también Cotton de ITF, que es el secretario general de la Federación Internacional de Transporte de Trabajadores, en la cual se va a poner en común la situación en la que estamos atravesando los aeronáuticos en Argentina y van a participar desde Londres, Cotton y en otros lugares del mundo, brindando el apoyo a los trabajadores aeronáuticos. Después esperamos la semana próxima, calculamos que va a seguir en comisión el tratamiento de los proyectos de privatización, y ahí vamos a estar, como estuvimos la semana pasada, bancando y manifestándonos en contra de esa manifestación. En el mientras tanto, esperando algún llamado para poder reunirnos y trabajar sobre el salario que está contra remil atrasado. En este momento APA está con una conciliación obligatoria que finaliza en estos días, pero bueno, durante este proceso de conciliación, hasta hoy, tengo entendido que no hubo llamado ni convocatoria de la de la Secretaría de Trabajo ni de la empresa para solucionar la situación salarial. Así que la veo muy, muy complicada. Pero bueno, así vienen estos días. ¿Tienen ustedes representación en la CGT? No, en CTA. Nosotros estamos nucleados dentro de CTA. Edgardo Llano, que es uno de los secretarios adjuntos de CTA, es nuestro secretario general. Bien, no, porque también la pregunta iba direccionada a cómo observan ante una situación como la que están ustedes, incluso poniendo el cuerpo, porque en este caso son trabajadores con representación gremial, en consecuencia viven el día a día, vos hablabas de también un espíritu de contención para tus pares en Ezeiza. Y se habla de una reunión que mantuvo la cúpula de la CGT en la Casa Rosada con el gobierno, con este objetivo de estar abiertos al diálogo. Difícil, ¿no? Ser medidos en la reflexión cuando uno ve situaciones como esta, atento a lo que vos estás contando de hace un rato acá. Sí, bueno, nosotros te repito, no estamos nucleados dentro del CGT, sí otros gremios aeronáuticos lo están, que hay un vínculo con otros sindicatos trabajadores del transporte, marítimo, ferroviario, bueno, y otros compañeros que se han acercado también la semana pasada al Congreso a acompañar la movilización de los aeronáuticos. Después lo que sucede en las cúpulas, yo imagínate que soy un delegado de base, no tengo mucho acceso a lo que Moyano pueda llegar a sentarse a hablar con el presidente o con los representantes del gobierno. Sí espero, sí entiendo que debería ser en favor de los trabajadores. Yo, donde estoy nucleado, dentro de CTA y sobre todo dentro de APA, la Sección de Personal Aeronáutico, nosotros sabemos que nuestra conducción la está enfrentando con todo, no está dejando caer a ningún compañero, estamos tratando de sostener todo lo posible. Hay sectores nuestros que cobran menos de 500 mil pesos, que no tienen ni transporte ni nada, son los compañeros del call center, que se bancan entre los compañeros, la sube muchas veces, o van en bicicleta a laburar, nada que le escape a ningún trabajador de nuestro país. Pero bueno, nosotros no estamos pasando eso, situación que entre los aeronáuticos no es lo más común, porque el sueldo está muy por debajo de lo que es, y en la conducción nuestra nosotros tenemos confianza y sabemos y mantenemos el diálogo constante de cómo viene la situación. Por eso te puedo describir cómo viene la agenda o en qué situación estamos, ¿no?